uno de esos programas que llevan ya unas cuantas décadas en Radio Enlace. Buenas tardes, David. Buenas tardes, Javi. Qué placer estar aquí. Qué raro se me hace estar enfrente sin estar yo manejando los mandos, sin estar yo poniendo la música, sin tener yo a mis compañeros enfrente o a la gente de que está habitualmente con nosotros en Corsarios, y también por la de vez en cuando darle la vuelta, ¿no? Y estar al otro lado, que te pregunten a ti en vez de preguntar tú. Sí, sí, sí. Y en otro programa mítico y veterano aquí también en la emisora, ¿no? Otra semana de rock. Bueno, no soy tan mítico como otros tantos que han pasado por esta sección, que inauguramos cuando se cumplía el 30 aniversario de Radio Enlace, con Así suena el rock de Paco Madrid, con Recuerdos del Unicornio, del otro Paco, uh-huh. Ese programa de rock progresivo. El programa que fue nuestro predecesor durante muchos años, luego te lo cuento. Bueno. O sea, que iba antes que vosotros, ¿no? Efectivamente. Puede ser, o sea. Hemos tenido aquí también a otros compañeros, La Fauna, que ahora mismo no se emite, pero que también ha tenido largas temporadas con... Sí, saludos a Ray, a Raúl, a uh-huh. nuestro amigo Muñones, etcétera, etcétera, a Garrido. Exactamente. Y también estuvieron Restos y Despojos dentro del panorama más rockero. Uh-huh. Todos los programas rockeros de la emisora. Todos los programas rockeros de la emisora, exactamente. Somos unos cuantos y yo creo que, bueno, que nos sentimos orgullosos de estar aquí en Radio Enlace, ¿no? Del tipo de programación que sigue Radio Enlace... Y de esa sintonía que hay entre los que hacemos programas de rock, porque yo creo que nos llevamos en general bastante bien, ¿no? Somos muchos y bien avenidos, ¿no? Radio Enlace, la gente hacia afuera puede parecer lo contrario, pero yo sigo teniendo la impresión, o al menos me quiero creer yo mismo, que Radio Enlace es una emisora rockera, es una radio libre, una radio legal, que se decía por aquel entonces, pero que es una radio de rock. A lo mejor el de afuera nos mira y dice, ¿pero qué estáis diciendo? Si estos radios sois vosotros, que sois cuatro programas, cuatro mataos, que quedáis ahí un poco residuales, pero yo creo que no, que somos bastantes aquí, ¿no? Y sobre todo bien avenidos. Exactamente, bueno, y pues, como somos de rock, vamos a dar el grito de guerra de vuestro programa de Corsarios del Metal. ¡Viva el heavy metal! ¿Tú sabes quién grabó esto? A lo mejor no lo sabes. Pues no lo ¿Sabes sé. ¿Sabes quién es esa voz de fondo? ¿No te suena? Buena pregunta. Vas a flipar cuando te lo diga. Nuestro amigo Charlie Rock and Roll. Ah, nuestro amigo Charlie Rock and Roll es quien hizo eso. Pues Charlie Rock and Roll y yo empezamos, fíjate, además, casi que empiezo por ahí de alguna manera haciendo un guiño a Charlie, porque nosotros empezamos hace muchísimos años haciendo un curso de casualidad en Radio Vallecas, que un curso de radio, el mismo curso de radio que hay aquí en Radio Enlace, pues uno parecido en Radio Vallecas, y allí coincidimos Charlie y yo. Empezamos él y yo haciendo pues ese pequeño cursito, y en un ejercicio como otro cualquiera de allí, pues me grabó Charlie esa pequeña, no sé cómo se dice de manera oficial, se me ha ido ahí mismo la palabra, bueno, esa frasecilla, ese guiño, ese tal, y de repente pues yo me lo guardé para el futuro, y cuando empezó Corsario me gustó, me hizo gracia, y pregunté a Charlie, y dije, oye Charlie, ¿qué te parece si utilizamos esto así de, a mí me mola de inicio, ah, lo que quieras, tío, utilízalo, y hasta ahora, 20 años usándolo. Pues ahí tienes a Charlie entonando Viva el Heavy Metal. Latiguillo se dice, ¿no? Como una especie de careta, ¿no? Uh-huh, bueno, no sé. Ahora mismo el término técnico no... Luego nos acordaremos no si sé lo decimos. Explicarte, pero precisamente él, que es bastante bastante crítico con el mundo del metal actual, el amigo Charlie. Estamos ahí él y yo, en fin, tenemos ahí nuestros dimes y diretes al respecto, a veces nos entendemos, a veces no, pero estamos bastante bastante de acuerdo. Yo también estoy muy crítico con el mundo del metal actual, las cosas como son. Bueno, así que, no sé, aquí has elegido una serie de temas, uh-huh. Hemos empezado con Back to the Bone. ¿Por qué Running Wild? Estábamos hablando ahora, antes de empezar el programa, de esa temática de piratas, corsarios, ¿tiene uh-huh. algo que ver Running Wild con sí, todo eso? Sí, claro, esto tiene su sentido, esto nos retrotraemos al principio de todo. Yo empecé haciendo un programa de radio, estaba yo todavía en la universidad, bueno, yo estaba muy metido en cosas de música, yo estaba estudiando periodismo, claro, y desde el principio yo tuve muy claro que iba a tener mi propio programa de radio, trabajar en medios, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo empecé haciendo un programa de radio con unos amigos que ya hacían radio, totalmente amateur, en otra emisora hermana de Radio Enlace, otra emisora libre, ¿no? En Villaverde, ¿no? En Onda Merlín. Ajá. Y hacíamos un programa, hacían ellos, mi amigo Javier Paredes y Jorge, ¿no? Haciendo un programa que se llamaba La Hora del Guardián. Y yo empecé haciendo un programa con ellos allí un poco de, pues para empezar a hacer cosas, ¿no? Pues con mis amigos, y ellos hacían su programita de heavy metal, y pues claro que me mola a mí empezar esto. Pero claro, yo quería hacer mi propio programa. A mí yo decía, no, yo quiero mi propio programa. Teníamos una amiga aquí en Radio Enlace también, que aquí le mandamos un beso y un saludo a Paola, que es la corresponsal de Antena 3 en Berlín. Si la veis en la tele, cualquier noticia de Antena 3, la chica que sale, nuestra amiga Paola, que empezó aquí en Radio Enlace también. Y a través de Paola y ya conocí a Javi, al Robles y tal, y empezamos un programa aquí. Y claro, la historia era de, bueno, pues cómo empezamos, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Queremos hacer un programa de heavy metal, queremos pinchar música, queremos traer a gente aquí, entrevistas, tal y cual. Pero, hostia, habrá que buscar un nombre. Yo me junté con el primer corsario, nuestro otro buen amigo, Daniel Pastor, que hace un programa, él ahora también un podcast muy chulo, se llama Mala Hierba. Ahí de manera libre, pues Dani y yo empezamos haciendo aquí corsarios y claro, todavía no era corsarios, empezamos a decir, hostia, ¿cómo nos llamamos, no? A ver cómo, a mí se me ocurre, fíjate, esto no lo he contado muchas veces, el programa inicialmente se iba a llamar La Cueva del Pirata. Nos molaba un poco el mundo pirata, la idea un poco de los piratas, pero no sé por qué, pues de ahí pasó a Corsarios del Metal. De, bueno, pues corsarios, tal, corsarios del metal, piratas. Y claro, como era piratas, a mí me molaba mucho los Running Wild. Running Wild es una banda alemana, ya bastante veterana de heavy metal, que toda su imaginaría va de piratas. Y entonces, pues pensando un poco, primero el nombre, a través del nombre surgió la idea de que la sintonía fuera de Running Wild. Yo, tú que eres veterano también, y los oyentes que nos escuchen, pues recordarán el mítico Disco Cross o cualquier programa de la época en la que, joder, la sintonía era muy importante. Exactamente. Ahí claro, es. Entonces yo quería una sintonía como la del Disco Cross, una ahí sintonía... estaba el Neon Knight. Claro, ¿no? Pues yo quería una sintonía como el Neon Knight, una sintonía reconocible, que se pusiera al principio y además que se pusiera entera. Eso de que se pusiera un trocito y empezáramos, no, yo quería poner la canción entera. Y entonces estábamos con los Running Wild y, hostia, ¿qué canción de Running Wild ponemos, no? Ya habíamos decidido el nombre, habíamos decidido que la sintonía fuera Running Wild y faltaba decidir qué canción íbamos a poner. Tenía que ser una canción que fuera más o menos, pues, reconocible, directa, que tuviera un riff así chulo y tal. A mí me molaba mucho el Prisoners of Our Time, que es otro de los temas míticos de Running Wild, pero era un tema muy largo. Es un tema que mola mucho, pero es muy largo. Es un tema así más enrevesado. Y de repente digo, hostia, el Back to the Bone, que es súper directo, que mola, que el título tiene gracia, tiene enjundia la cosa. Y pues, oye, ¿por qué no? El Back to the Bone. Y hasta ahora, literal. No hemos cambiado nunca la sintonía y yo creo que no la cambiaremos. Uh-huh. Yo creo que mola, ¿no? El Back to the Bone suena bien. Hombre, yo ya me he familiarizado de escucharos y demás, pero a veces no te cansas de escuchar la canción 45.000 no. veces, ¿no? No. Fíjate, es curioso, ¿eh? Porque a veces, es una cosa curiosa también. Uh-huh. Alguna vez viendo a Running Wild en directo, tampoco los he visto mucho porque es una banda que tampoco toca en España muchas veces, pero bueno, varias veces sí los he visto. Cuando tocaban el Back to the Bone, en mi cabeza el chip cambiaba y era como decir, hostia, que empieza Corsarios. Ya Back to the Bone no es una canción de Running Wild. Back to the Bone es la sintonía de Corsarios. Uh-huh. La tocan, está en su repertorio siempre, fijo. Siempre, sí. O sea, también para ellos no se pueden librar de ella, ¿no? Porque si no, claro, la gente no les perdonaría, ¿no? La gente que y menos en España, que le dirían, tocar la sintonía de Corsarios, cabrones. Bueno, pues, David, vamos a seguir hablando del programa que se emite los domingos actualmente. Sí, actualmente los domingos de 11 a 1. Lo que pasa es que esto lo trampeamos un poco, de 11 a 1, digo, de 9 a 11, perdón, de 11 a 1 empezamos hace muchísimos años. Uh-huh. De 9 a 11, pero esto tiene una pequeña trampilla, ahora que Javi no nos escucha, cuando nos escuche Javi, digo, el Robles, que, claro, nosotros ya no hacemos 2 horas, hacemos casi 3 horas, y sin el casi. Muchas veces cuando grabamos, nosotros ahora ya emitimos en formato podcast, aparte de aquí en Radio Enlace, por supuesto, en directo los domingos de 9 a 11, pero bueno, nuestro programa, pues, se emite en formato podcast en todas las plataformas, ¿no? En Spotify, YouTube, en iVoox, en iTunes, en Google Podcast, Deezer, iTunes, TuneIn, no me acuerdo cuál más, alguna se me escapará por ahí, pero vamos, en todas. Uh-huh. Y ya estamos haciendo prácticamente 3 horas, con lo cual el horario ese de 2 horas que vamos a 2 años haciendo ya se han convertido casi en 3. Pero bueno, los domingos a las 9, uh-huh, de manera, pues, oficial. Pues si te parece, dentro de la selección que nos has, ajá, traído, yo creo que un programa de heavy metal clásico, ajá, pues la banda de heavy metal clásico por excelencia, por lo menos para mí, son los Judas Priest. Hombre, por favor, es una de nuestras bandas de cabecera, banda fetiche absoluta del programa. Uh-huh. Y además vamos a pinchar un tema de su último disco, del cual estábamos hablando, ¿sí? Que, bueno, que parece que se mantienen en forma, a pesar de los pesares, a pesar de giras de despedida de estas engañosas, o como lo queramos llamar. Sí. ¿Cuántas giras de despedida ha habido de todas bandas grandes, no? A pesar de cambio de que no están ya los dos guitarristas clásicos, míticos, uh-huh, genuinos, pero ahí está Halford, el vocalista, en plena forma, y que además ahora están en plena gira también de presentación, van, sí, a venir a España. Es. ¿No? Han empezado ya la gira en Gran Bretaña, esa gira maravillosa, ese tridente británico Judas Priest, Saxon y Uriah Heep, y en España los tendremos en junio, llegando en me parece que es en Pamplona, Madrid y Barcelona, y luego en el Rock Imperium. Bueno, pues vamos con Judas Priest, Panic, uh-huh, Attack. Panic Attack, el tema que abre allí el maravilloso Invisible Seal, que nos tiene a todos flipando, nos tiene a todos alucinados y nos tiene a todos encantados de que una banda tan clásica, tan mítica y tan maravillosa como Judas Priest, pues siga todavía portando la bandera del metal dignamente, ¿no? Pues ahí va. Thank you. Pues un chute de energía, ¿eh? Sin madre mía, yo estaba ya aquí cabeceando y haciendo dos cuernos y... ¿Cómo mola los Judas, por favor? Ahora y siempre. En otra semana de rock que nos dedicamos a todos los géneros, desde el rock de autor hasta bueno, los ritmos, la música más extrema, aunque esa no se pincha demasiado. Pero es verdad que últimamente nos está dando por el heavy metal y hoy no podía ser menos, claro, teniendo aquí a David Esquitino, Corsario del Metal. Banda quinta esencia del heavy metal más clásico. Así es. Y bueno, que se van modernizando también en las producciones, pero manteniendo un poco esa esencia, ¿no? Que desde, a lo mejor, desde Defenders of the Faith o desde esa época, ¿no? No sé. Judas es el ejemplo perfecto. Nosotros en Corsarios lo decimos en 40.000 programas. Aquí os. Aunque yo estoy en la casa de Javi, pero bueno, también os recomendamos que escuchéis todos los especiales de Judas que hemos ido haciendo, recientes, anteriores, nuevos, sobre discos, sobre lo que sea. Somos muy fans de Judas a todos los niveles. Y yo últimamente lo que tengo es la idea de que Judas Priest es la banda perfecta que aúna el heavy metal clásico con el heavy metal actual, o cómo se debe hacer heavy metal clásico en la actualidad, más bien, ¿no? Son los reyes, son la banda que siempre lo ha hecho mejor y que a día de hoy es la única banda, quizás, que para mí tiene la facultad de seguir haciendo heavy metal clásico mejor que nadie, porque lo han inventado ellos y lo cerrarán ellos cuando quieran, ¿no? Y si lo tienen que cerrar de la mano de este maravilloso Invisible Seal, pues será un cierre perfecto para un estilo que, bueno, yo no sé si sigue en boga o no, yo mi opinión es bastante crítica al respecto, pero al menos ahí siguen Judas Priest, sobre todo en primera línea, diciendo que si esto tiene que acabarse, lo acabarán ellos, y lo acabarán ellos como quieran. Y uh-huh. Con Invisible Seal, pues ahí han marcado un punto muy alto. Somos críticos, ¿no? Con el mundo del heavy metal actual, sí. las nuevas corrientes del metal no terminan de engancharte. A ver... Háblanos un poco de eso. No hay grupos que practiquen heavy metal clásico que aunque estén en un segundo nivel, sean interesantes. Yo creo que no tenemos suficientemente tiempo en el programa para hablar de esto, para desarrollarlo, mi opinión al respecto. No, mira, no, hablando en serio, bueno, hablando en serio en todo momento, pero yo es verdad que soy muy crítico cada vez más con el mundo del metal actual y del heavy metal actual, simplemente quizá porque no me llega, no me representa, ¿no? Claro que hay muchas bandas interesantes, claro que hay muchos estilos además novedosos y en boga y tal, y que son de putísima madre, y yo soy el primero que los puedo alabar, pero a nivel personal no me llegan y no me atraen. ¿Cuál es la historia? Que yo quizá lo veo desde el punto de vista, primero, de los medios de comunicación. Yo llevo toda la vida metido en los medios de comunicación, 25 años ya o lo que sea, trabajando en ello, y también conozco mucho, y esto para mal o para bien, conozco mucho del mundillo a nivel interno, ¿no? Y a nivel interno, sobre todo, hay tantas cosas a día de hoy del negocio que ya no me gustan y no me representan, que de manera tanto directa como indirecta yo estoy saliendo del tema, porque no me representa, no me gusta lo que veo. A nivel musical, quizá también me llega menos, y luego hay una realidad que nosotros en Corsarios lo estamos llevando a cabo, y yo personalmente en mi trabajo desde hace mucho tiempo, que como la música actual no me representa demasiado, no me termina de llenar, yo estoy haciendo mucha historia, y a día de hoy me siento muy cómodo haciendo historia y legado de nuestra música, del heavy metal, del rock duro, con lo cual me siento mucho más a gusto a día de hoy escuchando clásicos y haciendo programas especiales sobre la historia, sobre estilos, sobre discos, sobre bandas. Me siento más a gusto, me siento más representado. También nosotros tenemos una tendencia también, otra parte del programa, que es también muy de rock nacional, muy de rock duro nacional, ¿no? Muy de heavy nuestro. Con lo cual, a mí me gusta mucho a día de hoy reivindicar más a bandas bastante desconocidas, como puedan ser Zarpa, Pedro Botero, Badana, lo que sea, o a discos desconocidos, Yogus, de Barón, de Ñu, me da lo mismo, o Pioneros, lo que sea. Me siento más a gusto reivindicando esa historia que moviéndome en una tesitura actual que me creo menos. Uh-huh. A nivel del rock español, del rock nacional, del heavy nacional, claro. Evidentemente ha sido un género que fue muy marginado, que lo sigue siendo, uh-huh. Aunque tengamos ahora puede haber alguna serie de bandas que mueven público, que llenan los festivales, pero claro, hay que recuperar, ¿no?, esos discos perdidos de alguna manera, ¿no?, para que no lleguen al olvido y para también que en algún debate de estos que tenemos, en alguna reunión que tenemos por alguna convocatoria de prensa, por algún concierto. En el bar, ¿no? Nuestras charlas de bar. Exactamente, salas de bar, o antes o después, o mientras... O durante. ¿Eh? O durante. O durante, sí. En las ruedas de prensa también decimos a veces cosas de estas, ¿verdad? Sí, pues que hay discos que se quedan ahí en el olvido, que se pierde la fidelidad porque no hay nada publicado, y que hay que recuperar, hay que publicar cosas. Y bueno, tú también lo haces en el ámbito bibliográfico, pero ahora lo estás haciendo con tu programa. Sí, con Corsarios. Nosotros desde la pandemia posiblemente, hombre, también lo hacíamos antes, pero sobre todo desde la pandemia, Corsarios ha dado un giro muy claro, además indisimulado absolutamente y totalmente a propósito, hacia hacer historia. Por un lado eso, hacer historia de nuestra música, que yo creo que a día de hoy es que se pierde, es que se olvida. A día de hoy las nuevas generaciones no están absolutamente nada interesadas ni en el rock y ni mucho menos en las bandas, ya no digo de los 80, que sería hasta un tópico, sino de los 70, de los pioneros o de las bandas de segunda y tercera fila. Aquí en este país ha habido siempre unas bandas alucinantes que a día de hoy no conoce casi nadie fuera de nosotros. Nosotros me refiero pues, a los que estamos metidos en esto, los que ya tenemos de 40 para arriba. Yo creo que es un error dejar que eso muera, con lo cual yo voy a poner mi granito de arena, ya lo hago desde hace tiempo, yo voy a poner mi granito de arena en que la historia recuerde a estos grupos, a estos discos, a este estilo, que si no se muere, es que literalmente se muere. En lo poquito que yo pueda aportar, no voy a permitir que se muera. Bueno, documentos ahí, que queden libros, que queden programas, que quede documentación de algún tipo, para que en el futuro alguien sepa que existían estas bandas. Pues sí, además en profundidad, eso, dedicándole un montón de horas, charlando con los propios protagonistas. Eso es un punto importante. Analizando. Que nos lo cuenten ellos muchas veces. Exactamente, los propios protagonistas, porque por ejemplo, claro, yo aquí por ejemplo cuando tuve al chino de primer vocalista de Banzai, pues para mí era tener mi primer ídolo, de los primeros ídolos que tuve. Historia viva del rock and roll. Y que te contase cómo comenzó lo que hizo antes de Banzai, pues es un privilegio, ¿no? Y poder ofrecerlo a los oyentes, pero poderlo disfrutar nosotros también como fans. ¿Tú sabes cuál fue la primera entrevista que yo tuve en Corsarios de alguien más o menos relevante? La primera de todas. Uh-huh. Armando de Castro. Ajá. Tú imagínate a mí, cuando empezamos aquí Corsarios, éramos unos chavalitos y de repente aparece Armando de Castro a contarnos sus cosas de Barón Rojo a un programilla entonces pequeño como otro cualquiera, y para mí fue un honor que no olvidaré en la vida, ¿no? Y para mí eso fue increíble. Desde entonces han pasado por Corsarios, te diría todos, ¿no? Me falta Miguel Ríos y alguno más que seguro que pasarán en algún momento, pero para mí me parecía increíble que Armando de Castro en ese momento viniera y me contara lo que yo le estaba preguntando sobre mi banda favorita posiblemente de todos los tiempos, ¿no? Y eso es súper especial, ¿no? Y a día de hoy la verdad es que la filosofía sigue siendo la misma. Si pueden ser los propios protagonistas los que nos cuenten la historia, mejor todavía, porque no hay otra fuente mejor, ni más fiable. Vamos a recorrer un poco, ¿no?, tu trayectoria. Yo tengo aquí que has escrito para los más mejores, donde yo también he escrito, pero en etapas distintas. Que ahora es losmejoresrock.com. Sí. Un saludo a John, que estará por ahí por tierras mexicanas. Nos escuchará a lo mejor por ahí de fondo. Luego tuviste una larga etapa en rafabasa.com, una de las webs de referencia del mundo del heavy metal y del metal. Sí. Y luego creaste tu propio portal web. Sí. Te independizaste y decidiste que mejor andar por tu cuenta, ¿no? Bueno, no exactamente. Simplemente nuestros caminos se separaron. Yo trabajaba, es decir, yo estuve 12 años trabajando a tiempo completo con rafabasa.com hasta que llegó un momento en el que las dos partes pues decidimos separar los caminos, sin más. Entonces yo en ese momento dije, yo tengo que seguir en esto. ¿Cuál es la manera de seguir? Bueno, por lo pronto Corsarios ya estaba, nuestros Corsarios ya lo hacíamos. Corsarios sigue, por un lado. Pero yo voy a montar Red Jaranjevi también, claro, digo que voy a montar mi propia web, voy a montar mi propio portal, mi propio medio, y a partir de ahí pues a seguir haciendo más o menos lo mismo. No sé si llegaremos muy arriba o seguiremos en un punto bajo como empezamos o lo que sea, pero bueno, yo voy a seguir con ello. Y aquí sigo, con Red Jaranjevi, que ya hemos cumplido más de 10 años, Corsarios ha cumplido más de 20 años, con el Basa estuve 12, 13 años, creo recordar, y pues anteriormente, efectivamente, con los más mejores, un poco de manera más amateur y más de comenzar, pero efectivamente todo tiene unos comienzos y para mí era una maravilla hacer cosas ahí en los más mejores cuando empezamos a Majo. Mira, de aquí le mando un saludo a Rubén González, que acaba de sacar un libro también muy chulo, que empezó conmigo allí, por supuesto a John, luego Leo años después, etcétera, etcétera. Y bueno, pues casi 25 años o casi, bueno, algunos más posiblemente ya en el mundo del periodismo activo a todos niveles y lo que quede. David, ¿qué precio hay que pagar para dedicar tu profesión al mundo del periodismo y al mundo del rock en particular? Uf. Te lo dice otro que ha pasado por esa maldita facultad grisácea que está en la ciudad universitaria. Sí. Y que, bueno, yo me tuve que dedicar al periodismo deportivo durante un tiempo y luego definitivamente dejar el periodismo porque quería llenar mi nevera. Bueno, aquí podemos responder de dos o tres maneras, ¿no? Por un lado puedo responder en serio, por otro lado puedo responder de coña, por otro lado puedo responder riéndonos, por otro lado puedo dar consejos al de enfrente, o puedo mezclar todo, que yo creo que va a ser lo justo, ¿no? Para hacerlo, ¿no? Esto es como si le preguntas a los músicos, ¿no? ¿Merece la pena vivir de la música o claro. intentar vivir de la música? Uh-huh. Si lo pensamos objetivamente, rotundamente no. No se lo recomiendo a nadie. Absolutamente no. Es imposible y de hecho te vas a joder la vida, literalmente. Ahora, ¿qué haríamos nosotros sin música? ¿Qué haríamos nosotros sin radio? ¿Qué haríamos nosotros sin dedicarnos al periodismo? Yo qué sé, habría que retrotraerse 30 años atrás y haberme dedicado a otra cosa. Y haber dejado esto quizá como un hobby, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, es lo que estoy haciendo claro, yo. Claro, que es un buen consejo. Desde aquí quizá el consejo sería el de enfrente de... Hostia, no sé si merece la pena dedicarte o intentar vivir de esto porque no voy a recurrir al tópico de es muy difícil. Te diría rotundamente que es imposible. Con lo cual, déjalo como hobby, mejor, y disfruta más de la vida. Ten un curro que te tenga el culo cubierto y las necesidades cubiertas y el resto, pues disfruta de la vida, ¿no? Pero bueno, pues a estas alturas pues ya es complicado darle la vuelta a esa dinámica. Es muy difícil, porque y más en España, ¿no? Porque no se respeta una profesión como el periodismo, no se respeta económicamente, profesionalmente, es muy complicado dignificar esta profesión, y si encima te quieres dedicar a la música y luego dedicarte al rock, vete sumándole obstáculos, es literalmente imposible. Pues vaya desde aquí mi admiración, ¿no? Como periodista musical frustrado en el aspecto profesional, aunque uno trata de ser lo más profesional dentro de sus limitaciones, vaya aquí mi admiración, mi envidia sana o como quieras llamarlo. De admiración no se come, te diría yo. Yo agradezco a todo el mundo los parabienes en todos sentidos y ya te digo, bromas aparte, es un mundo muy complicado y es una decisión que a día de hoy, si lo pensara fríamente, no la tomaría, tomaría otra. ¿Tú crees que existe poca profesionalidad en este mundillo de los programas de radio, de las webs? Han salido webs como setas, pero no sé. ¿Cómo ves el panorama siendo crítico con tus compañeros? Supongo que es solidario porque también... compartimos eventos, actos, compartimos una filosofía de vida, algunos, yo creo, no sé, ¿qué opinión tienes que dar al respecto? Bueno, mira, es curioso, porque cuando yo empecé en esto, es verdad que, bueno, pues aparte de los más mejores, y una vez ya que ya me enrolo en rafabasa.com, es verdad que pues era un medio grande, con lo cual yo de alguna manera pues estaba, no voy a decir por encima, que eso sería una sobrada además totalmente falsa, pero bueno, no es lo mismo verlo desde un medio grande que cuando estás en un medio pequeñito, ¿no? Y mirabas alrededor y es verdad que por aquel entonces, sobre todo, salían como setas, como tú decías, un montón de medios que no eran nada profesionales, que no eran... Eran blogs, ¿no? Lo que se llaman eran blogs y que era gente, además es una de las cosas que yo he luchado toda la vida contra ello, que es los compañeros que realmente están ahí para entrar gratis a los conciertos. Por vuestra culpa, a los que no estábamos en esa tesitura nos jodían y nos metían todos en el mismo saco. Creo que a día de hoy, como el mundo ha cambiado tanto en ese sentido y el periodismo musical también ha cambiado tanto, quizá esa tesitura ha cambiado un pelín. También los promotores, nos ha costado muchos años a todos trabajar mano a mano o codo a codo con los promotores, con todos los agentes alrededor de este negocio, para que ellos mismos también supieran diferenciar entre los periodistas profesionales o entre los medios más o menos profesionales o que trabajan y los jetas, literalmente. No sé si hemos llegado a conseguirlo, y más a día de hoy, porque ahora sí que es tan fácil tener un medio de comunicación, o ya no es un blog, pero da igual, tener cualquier medio de comunicación, o a día de hoy ser fotógrafo, ser diseñador, ser lo que sea, pues es prácticamente gratis, ¿no? Y sin prácticamente. Entonces, bueno, no lo sé. Que a mí me hubiera gustado siempre que a los periodistas profesionales hubiéramos tenido más reconocimiento. Bueno, pero ¿quién soy yo también para decirle a un chaval que está con toda la ilusión del mundo haciendo lo que pueda, que yo soy mejor que él? Tengo más experiencia que él, pero no soy mejor que él, y todo el mundo tiene que empezar, y todo el mundo tiene que decirlo. Lo único, no es lo mismo alguien que se lo toma en serio, que sabe cuál es su trabajo y sabe también qué es lo que tiene que hacer en cada momento, que alguien que, bueno, que va allí a ver qué tal, a entrar gratis a los sitios, y si es posible que le inviten, pues todavía mejor. Bueno, pues no lo sé. Bueno, no pues tengo una respuesta válida para eso, Javi, no lo sé. Ya, claro, porque son grises, hay escalas de grises, ¿no? Sí. Hay desde lo más negro hasta lo más blanco. Hay libertad de información, cualquiera puede informar y opinar. Eso también, pero es otro mundo, ¿eh? Claro, efectivamente. Bueno, de que hay libertad de información, tú acuérdate, eso nos ha pasado a todos, yo no sé si alguna vez te ha pasado a ti, pero eso de, hostia, es que si digo esto no nos acreditan. Suena una tontería, pero es así, ¿no? O con esta banda, ¿qué tal? Si digo que su concierto es una mierda, de repente que somos tan amigos y en la siguiente vez ya me mira mal. Y ya no somos tan amigos y dice que este es un gilipollas, un subnormal. Uh-huh. Tía, mundo peliagudo también, ¿eh? Pues pasemos a la siguiente pregunta que tenía yo. Primero hemos hablado del precio de dedicarte por entero, full time, como diríamos, ajá, al periodismo. Periodismo musical, que ya es jodido. Periodismo del rock, que depende a lo mejor no de los géneros, pero sí ya periodismo del heavy metal. ¿Cuál es el precio de la independencia? ¿Se puede ser independiente cuando dependes a lo mejor de ingresos publicitarios o eso, o de que te faciliten información, acceso a conciertos, uh-huh, material discográfico, las bandas, las compañías, etcétera, etcétera? Bueno, yo creo que con los años hemos ido consiguiendo, pues, mucha más independencia y mucho más reconocimiento a lo mejor. Pero igual, es muy complicado. Lógicamente, si tú vas de la mano de Warner, del País, de rafabasa.com, tienes las puertas mucho más abiertas que si vas de la mano de Rehan Heavy, por supuesto. O no es lo mismo si eres el Mariscal que si eres David Egitino. Pues es que eso no tiene nada que ver. Y de repente Live Nation tiene un acuerdo comercial con una Live Nation o Madness o el que sea que podamos llamar, o el, no sé, tiene un acuerdo comercial con esta discográfica, con este grupo, con este otro, y bueno, y las cosas son de otra manera, y las cosas son de una manera. Cuando lo haces de manera independiente, son de otra. Entonces el trato es diferente. Yo quiero pensar que con los años pues hemos conseguido pues un cierto reconocimiento, que te valoren, que te consideren, que te conozcan, pero el precio, pues bueno, la independencia no es gratis, eso está claro, y el hablar libremente menos. Bueno, pues elígenos otro tema de esos que has seleccionado para continuar con esta, decir que seguramente, vamos, que esta entrevista va a durar más de una hora, se emitirá una hora en Asalto Mata, en local del rock.com y en Radio Enlace se emitirá una hora, pero luego en la versión podcast, pues versión extendida. Sí. Para que, bueno, si nos estáis escuchando ahora mismo, pues que sepáis que podéis escuchar en el podcast parte de la entrevista que no han entrado en la emisión en directo. A ver, ¿qué tema podemos escuchar? Vámonos al rock nacional. Vamos a pasar también, hacemos un guiño ahí a otra semana de rock. Vamos a ir a Barricada. Vamos a ir al Rojo, que es una canción muy especial para mí. Barricada es una banda muy especial para mí. Pero mira, tiene que ver con esto que estábamos hablando, porque aunque bueno, Rojo debe, realmente la canción habla un poco, es una canción antitaurina, pero a poquito que rasquemos un poquito la superficie, el droga siempre ha sido muy de doble sentido y lógicamente la canción tiene un trasfondo mucho más social de lo que la letra tiene inicialmente, ¿no? Ese Rojo a muerte, corren por tu casta, pues en fin, dice muchas más cosas de lo que parece inicialmente. Y tiene que ver con esto, ¿no? Yo siempre he luchado por la, bueno, por un lado, por esa independencia que estamos hablando, por esa libertad de expresión de la manera que sea. Y por otro lado, yo siempre he defendido, ha sido un mantra absoluto en mi carrera toda la vida, un leitmotiv absoluto, ya sea en la radio o en el periodismo escrito, de la manera que sea, el hecho de que el rock y el heavy metal es social. Esa moda de ahora que se dice de no, es que el rock es para todos, no es ni de derechas ni de izquierdas, todos somos amigos, todo el mundo puede escuchar rock, está guay que todas las clases sociales vayan a los conciertos de turno. Lo siento, pero no. Todas las semanas en Corsarios decimos que no, que no, que no y que no. El rock no es para todos, todo el mundo puede escuchar la música que quiera, eso es una cosa. Pero que el rock sea para todos, que el heavy metal sea para todos, que todos seamos amiguitos, el rock sin mensaje, que no puede ser político, que no puede ser social. No, no, no y no. Uh-huh. Y por eso has elegido este tema, ¿no? Rojo, por eso elijo Barricada, que es una de las bandas que más se han mojado en la vida absolutamente en todo y que es una de las bandas que a mí más me han marcado a todos los niveles. Y luego Rojo, porque a mí siempre me mola ese guiño que tiene el Drogas de decir cosas con doble sentido y un poco esto de que quiera entender que entienda. Pues Corsario siempre ha sido Rojo y Barricada siempre ha sido una banda corsaria y el Rojo de Barricada pues siempre ha sido un tema muy nuestro. Pues ahí vamos con la banda que de la que formaba parte el Drogas, Bonnie, Alfredo, etcétera, etcétera, uh-huh, que ya está desaparecida, que la tenemos aquí de fondo y que por cierto, ¿no? Se va a editar, está a punto de editarse el 40 aniversario del Drogas, rememorando aquellos viejos éxitos de Barricada. Así que mientras llega esa obra, nos quedamos con los Barricada originales. Y siempre un saludo. Ahí estaba en el recuerdo Barricada y... Sonando en directo, además, es que ese tema hay que escucharlo en directo, sí. Del mítico doble directo, yo creo que es el disco que más veces he escuchado en mi vida, con diferencia. O sea que, aparte de lo que es el heavy metal y todos sus derivados, también eres aficionado a otro género del rock, se ha cultivado en Corsario del Metal todos esos géneros, porque al fin y al cabo hemos sido... rockeros de una tendencia o de otra, ¿no? Pero nos hemos ido alimentando y Barricada, pues, ha formado parte de la banda sonora de nuestras vidas, utilizando ese topicazo, ese... Sí, sí, totalmente. No, además, mira, es curioso porque, fíjate, para la gente que nos escuche, que a lo mejor, bueno, los que son oyentes corsarios lo saben, ¿no? Pero a lo mejor desde fuera quizá puede haber un cierto, bueno, un cierto, no error, porque no es eso, pero sí una cierta confusión, ¿no? En el sentido de decir, no, es que Corsarios del Metal, que mira, es un detalle, es curioso porque yo tengo una, bueno, pues un poco una pequeña broma discusión, a veces discusión, a veces broma, siempre en buen sentido, con mi compañero, con Pablo Mayoral, porque claro, a mí no me gusta Corsarios del Metal a día de hoy, porque no me siento identificado con el nombre. Yo lo llamaría Corsarios del Rock, pero a él no le gusta Corsarios del Rock. Entonces yo lo llamo Corsarios, ya a día de hoy yo me quedo con Corsarios, y él lo llama Corsarios del Metal, ¿no? Y bueno, me llevo muchos años con Corsarios del Metal, pero es verdad que yo no me siento identificado plenamente a día de hoy con Corsarios del Metal, precisamente por eso, porque a mí me gusta el rock and roll, a mí me gusta el rock duro, a mí me gustan otros estilos, ¿no? No, a lo mejor el blues en Corsarios no tiene demasiado sentido, el no sé qué decirte, el rock urbano que a mí me gusta... En Corsario lo metamos con cuentagotas porque a mis compañeros a lo mejor le va menos. Pero el rock de toda la vida, el rock duro, es parte de Corsarios totalmente, ¿no? Con lo cual yo con la definición de a día de hoy, Corsarios del Metal, me siento hasta poco identificado. Por eso yo lo intento quitar y ya es Corsarios, ya solo Corsarios. Algo parecido me pasó a mí, que empecé el programa con un amplio espectro de estilos musicales y luego dije, pero si el 95% de lo que pincho es rock, pues claro, tendré, ¿verdad?, que ser otra semana de rock. No puedo ser... si al fin y al cabo uno tiene su raigambre rockera y aunque te guste todo tipo de música, pues lo mismo, ¿no? Dentro de los estilos, sí, de los diferentes estilos que hay dentro del rock, sí, ¿no? Fíjate que nosotros nos hemos buscado, esto está divertido, nos hemos buscado una definición propia de la música que pinchamos o de la música que es digna de sonar en Corsarios y nosotros lo llamamos música corsaria. ¿Qué es música corsaria? Pues estilos, bandas, canciones que sean incisivas, con mensaje, cañeras, duras, jarroqueras, en fin, que sean, que entren dentro del espectro de lo que nosotros defendemos en Corsarios. Por supuesto, eso es rock duro, heavy metal, pero bueno, también hay más cosas, ¿no? A veces ponemos alguna, yo me acuerdo, por ejemplo, hemos pinchado cosas tipo Rod Stewart o cosas así, que por lo que sea, pues digo, oye, esto nos mola, o Foreigner, o bandas a lo mejor, cosas de AOR o cosas de otros estilos, que de rock urbano también de vez en cuando. Hace poquito que estuve reescuchando el programa que hicimos sobre el Día de la Hispanidad, que siempre le metemos ahí bastante caña a las cosas de la bandera y tal, y acabamos con los Porretas, acabamos poniendo el Antisocial Militar de los Porretas, ¿no? ¿Por qué no? Es música corsaria, ¿no? Para nosotros, como son canciones con mensaje, lo que te decía, incisivas y demás, entra dentro del espectro corsario, con lo cual a mí el metal se me queda limitadísimo a día de hoy. Ya has contado un poco en qué consiste actualmente el programa Corsario, ¿no? Haciendo un repaso, un homenaje, especiales, teniendo a los protagonistas del heavy metal y del rock español, uh-huh, que han marcado historia, que tienen varias décadas de historia, más de 3 décadas la mayoría de los que pasan por aquí, ayer, ¿no? Y de 4. Y de 4, más de 3 y de 4. Pero, ¿cómo empezó el programa? ¿Qué fases ha tenido? ¿Qué hitos ha tenido? ¿Y cuál era el contenido anterior? Que seguro que la gente puede navegar y escuchar viejos podcasts. Sí, ¿no? Pues fíjate, en Podomatic deben andar los programas antiguos. Por eso, porque bueno, nosotros en el podcast actual que emitimos en iVoox, yo creo que lo que hay publicado ahora mismo en iVoox es desde hace, pues, te diría, 9 años, ¿no? Los anteriores están por ahí perdidos en el Podomatic, yo tengo todos los programas, pero se podrían encontrar. Pero bueno, es curioso con respecto a lo que me preguntas. Bueno, yo creo que la idea de trasfondo de siempre ha sido la misma, pero el programa ha ido evolucionando también, dependiendo un poco de los compañeros que he ido teniendo, ha ido evolucionando también, bueno, pues con el tipo de música que teníamos enfrente. Y también ha ido evolucionando un poco por nuestra, bueno, propia vida o nuestra propia impresión de lo que es la música, lo que te decía. Yo a día de hoy estoy bastante cansado de la música. Yo he apoyado la actualidad de la música en cada momento durante 20 años o 15 o los que sean. A día de hoy no estoy apoyando la actualidad, estoy apoyando la historia o recordando el pasado, o recordando ni siquiera el pasado, la historia. No me gusta decir el pasado, la historia y el legado, ¿no? Entonces ha ido cambiando mucho la impresión. Pero la base de Corsarios ha sido siempre la misma, poner heavy metal y rock duro de bandas que creemos que merecen atención, algunas más conocidas, algunas menos, y de alguna manera pues hacer una cierta, ¿cómo diría? Es que claro, una cierta protesta social desde nuestro programa no creo que sea incorrecto, pero a lo mejor es un poco exagerado, ¿no? Porque nuestro programa siempre ha sido musical, pero siempre ha sido un programa en el cual se ha metido el dedo en la llaga, en el cual se ha hablado de actualidad, en el que se han tratado propuestas sociales absolutamente siempre. Y bueno, quizá el máximo cambio ha sido que en los comienzos del programa estábamos muy centrados en la actualidad posiblemente, sin dejar de poner clásicos o lo que fuera, pero quizá estábamos más centrados en la actualidad. Y a día de hoy estamos muchísimo más centrados en hacer historia. Uh-huh. Háblanos dentro de esas etapas, ¿quiénes te han acompañado? Y bueno, si al final es duro y a veces te sientes que tienes que tirar tú del carro y en algún momento te has podido sentir... pues eso, que como muchos programas, ¿no? Que empiezan en un equipo y al final termina haciéndolo uno solo, ¿no? Sí. Ahora mismo estás con Pablo Mayoral casi todos los programas. Uh-huh. Y bueno, háblanos un poco de estas etapas que has seguido. Sí. El programa, ¿qué gente te ha acompañado? ¿Cómo ha sido ese transitar y esa evolución? Sí, mira, lo primero, por empezar con lo otro que decías de hacer el programa yo solo, o de quedarse un poco uno solo, llevar la responsabilidad o lo que sea. Mira, el otro día cuando vino Paco Madrid, por ejemplo, hicimos un programa conjunto con nuestro amigo común, compañero Paco Madrid, hablamos un poco de esto. Yo le decía, digo, hostia, Paco, yo no podría hacer un programa yo solo a día de hoy, primero porque ya se me ha olvidado, y además yo ya a día de hoy mi palabrería o mi cabeza, yo necesito el apoyo de mis compañeros y un poco el debate, la conversación, yo ya un programa además yo solo no me haría gracia, no me haría ningún tipo, no me motivaría en absoluto. Lo que haría serían entrevistas todo el rato, porque yo solo para eso, para hablar de música y pinchar música, pues lo hago en mi casa, se lo hago a mi hija, o se lo hago a quien sea, pero no, hacia afuera no me interesaría. Yo siempre, Corsarios ha sido siempre un programa de varios, siempre hemos sido varios, ¿no? Cuando empezamos, fue curioso porque eso, yo empecé con Daniel Pastor, ¿no? Con mi compañero de la facultad, y empezamos él y yo. Y bueno, pues empezamos hablando de música, pinchando música, contando nuestras historias. También por aquel entonces éramos mucho más gamberros, hacíamos el cabra, hacíamos el cafre, cantábamos en el micrófono, bueno, era otra cosa, ¿no? Luego ya después de Dani, una pequeña temporada que estuvo otro compañero que era Alfonso Cotera. Alfonso Cotera, pues bueno, era menos profesional, pero tenía un punto interesante que era que a él le molaba mucho el underground, el heavy metal clásico, pero un poco así más de bandas más desconocidas o más escondidas, con lo cual pues pinchábamos cosas un poquito diferentes, ¿no? Luego ya fue cuando entró sobre todo, entró Fernando Checa, con el que hemos estado, bueno, pues compañero durante tantísimos años, ¿no? Que de hecho Fernando a día de hoy sigue haciendo programa con nosotros alguna vez, lo que pasa que ya pues participa menos, o participa por teléfono, o lo que sea, pero bueno, sobre todo Fernando pues sí que es el que más ha estado con nosotros, ¿no? Prácticamente, y sin prácticamente, 15 años o lo que sean. Luego entró David Collados, que hubo una etapa en la que estuvimos pues David Collado, Fernando y yo. Ahí pues estuvimos también muchos años haciendo el programa David, Fernando y yo. Bueno, pues David, por ejemplo, que era más hard rockero, pues en esa época pusimos bastante hard rock. También David, como estaba metido en ese momento también en el tema de los medios, Fer de alguna manera también, pues lo que te decía, estábamos también metidos bastante en la actualidad, ¿no? En la actualidad, bueno, pues lo que nos gustaba. A mí, por ejemplo, me gustaba más el rock urbano y a ellos no, pues a lo mejor el rock urbano se ponía menos, aunque a mí me gustara, pero bueno. Luego ya cuando se fue David es cuando entró Rocío, que también Rocío está un montón de años con nosotros, ¿no? Y bueno, pues la parte de Rocío, Fernando y yo primero, y luego cuando ya entró también Pablo también lleva al final, no sé ya cuántos años, pero igual 12 años o lo que sean, pues esa parte en la que hemos estado Rocío, Fer, Pablo y yo, pues ya sea cuatro, o de los cuatro al menos tres solíamos estar, pues bueno, pues también ahí hacíamos, ya hacíamos ahí bastantes entrevistas, ya hacíamos ahí bastante historia. Lo que pasa que era curioso porque teníamos gustos diferentes, ¿no? Rocío y Fer, que son más veteranos, molaba mucho porque ellos tenían mucha más experiencia de, claro, haber empezado antes, haber viajado fuera, haber visto muchos conciertos que Pablo y yo en este caso no habíamos visto por edad. Ellos ya habían visto cosas, pues eso, a principios de los 80, nosotros no. Habían viajado a Donington, habían viajado a donde sea. Rocío además que iba a todos los viajes del mundo, iba a todos los festivales del mundo, con lo cual conocía absolutamente todo y nos contaba un montón de historias y de anécdotas y de curiosidades que le daban mucho rollo a Corsarios. Fer además que es, mira, esto es un detalle que me gusta contar, casi tirando nosotros el pisto. Que a mí siempre me ha gustado que la gente que está alrededor de Corsarios sea gente inteligente, sea gente interesante, por supuesto, pero sea gente bueno, profesional y a su vez gente con carrera. Hacia afuera que esté escuchando para decir, pero estos pedantes que dicen, ¿no? Pues no, para mí es importante. Para mí, Pablo es abogado, sí. Fernando es profesor, doctor, etcétera, etcétera. Yo soy periodista profesional, yo qué sé. Bueno, ahora viene también nuestro amigo Carlos Calderón, que también es muy bruto por un lado, pero por otro lado también es abogado, tiene dos carreras, ha trabajado en Sony durante, como abogado durante un montón de años. En fin, son gente. Cuando viene Fernando Galicia, que tú también le conoces, alguna vez ha participado con nosotros también. Fernando Galicia, pues es musicólogo, es profesor, es trabaja en las GAE, es también, pues eso, doctor, etcétera, etcétera, en musicología. Gente que sabe de lo que habla, que tiene mucho que contar, que tiene mucho bagaje, y gente con cultura. Yo siempre he defendido que el rock y el heavy metal es para listos, ¿no? Antes se decía que los heavies éramos los tontos. Y yo siempre he defendido lo contrario. No, no, ojo, no te equivoques. El heavy es para listos, lo escuchan los listos, y quiero pensar que los que hablan de heavy metal son los listos. Porque si fueran los tontos, el nivel bajaría muchísimo. Con lo cual, para mí eso es un detalle muy importante. Con lo cual, siempre la gente con la que me he ido rodeando siempre ha sido, ya sean compañeros, amigos. Yo siempre, además, cuando se ha ido un compañero, siempre he tratado de reclutar a un compañero para Corsarios que me aportara cosas a nivel musical, a nivel personal también, pero que tuviera algo que aportar al de fuera también, que sea una persona que sepa hablar, que tenga pues eso, que tenga un conocimiento, que tenga una cultura, que tenga una manera de expresar, que sepa también lo que estamos hablando, que tenga un conocimiento en rock y en heavy metal importante, que al final creo que es lo que hace que Corsarios sea un programa, bueno, pues con el formato que tiene, mejor o peor. Yo humildemente creo que Corsarios es un buen programa. 20 años nos avalan y la gente que nos escucha nos avala, pero yo creo que eso es bastante importante, ¿no? Y bueno, pues todo esto ha llegado que a día de hoy también, bueno, Fer hace, ya después de la pandemia realmente, porque él, bueno, pues cambió un poco también su dinámica de ver las cosas. Rocío se marchó también. Rocío en la pandemia, pues bueno, no lo llevó bien, no lo pasó bien. Y al final, pues nuestros caminos se separaron también un poco, ¿no? Porque bueno, nuestra manera de entender lo que era la radio o lo que era el programa en ese momento, pues se distanció bastante, ¿no? Ella también quería poner música más actual, nosotros estábamos ya con la idea de hacer historia, y ahí pues nos separamos un poquito, ¿no? Y con Fer pasó no lo mismo a nivel de las razones de que él diera un poquito de lado el programa, pero sí de que él dio un paso hacia atrás en el sentido de pues llevar otra vida, hacer otras cosas. Ya el venir a la radio todos los domingos se le hacía más pesado, también vivía un poquito más lejos, y bueno, pues al final se apartó un poco de la participación activa en Corsarios. Nos hemos quedado Pablo y yo, que somos la base del programa a día de hoy, y bueno, lo único que nos rodeamos de compañeros y de amigos según el día. Pues a veces viene nuestro amigo Carlos Calderón, viene también, alguna vez viene Fer, alguna vez viene Fernando Galicia. Cuando hacemos las entrevistas, por supuesto, pues nos intentamos rodear también de, alguna vez vienen amigos simplemente pues a pasarlo bien en el programa, Juanma, Patricia, etcétera, etcétera. Y bueno, Ángel Corral también, un saludo desde aquí, que él es de hoy nuestro telonero de lujo, nosotros le llamamos siempre el very special guest, que hace el programa previo a nosotros, llamada Fortaleza Escondida, de bandas sonoras, muy chulo. Ángel Corral, que es otro que ha pasado por esta sección, porque yo dije, pues si él hace un programa de bandas sonoras, tendrá que, que prepararnos un especial de bandas sonoras del rock, y además se atrevió a hacerlo de películas españolas, las cuales no hay muchas que hayan contado con bandas sonoras procedentes del mundo del rock. Eso es, así que ya te digo. Pues muy bien, o sea que ahora vaya mismo... rollo te contando un momento que la gente está despistadísima ahí, pero ¿cuánta gente ha pasado por ahí? muchos, y yo en la base, sí. Si no estoy yo, no hay Corsarios, eso es la verdad, es que, aunque suene un poco egocéntrico, pero es así. Bueno, por eso te decía, ¿no? Que a veces hay proyectos que tira uno del carro y en el momento que esa persona se baja por lo que sea, pues se termina. Pero formas ese tándem ahora mismo con Pablo Mayoral, con colaboraciones... esporádicas, o sea que ahora mismo es Pablo tu contrapunto, tu compañero, sí. Tu... Mi mano derecha, Corsaria. Sí. Mi capitán Corsario. Tu pareja, de hecho, tu pareja de baile en el mundo del Corsario. Háblanos de Pablo. Bueno, Pablo es curioso porque, fíjate, nosotros al final aquí hemos sido todos amigos. Pablo nos conocimos hace un montón de años, pues por un lado nos conocimos por conciertos, por otro lado nos conocimos porque él era el cantante de la banda de mi amigo Carlos Calderón. Y a partir de ahí pues nos conocimos de empezar a ir a conciertos y tal y cual. Y bueno, pues empezamos a tener trato habitual, nos gustaban cosas similares, a nivel estilístico nos compenetrábamos muy bien. Y en el momento en el que se fue David Collados, pues se lo comenté. Digo, oye, Pablo, él además él hacía colaboraciones tanto en rafabasa.com alguna vez como él tenía un fanzine que se llamaba Metales Conductores. No sé si te acuerdas tú de ese fanzine. Un fanzine era también bastante curioso. Y yo, pues bueno, pues le comenté, oye, Pablo, ¿te molaría hacer Chaido David, tal, que, pues bueno, te apetece venirte al programa con Fer y conmigo y tal? Y bueno, pues a partir de ahí empezamos, conectamos, teníamos, ya te digo, pues gustos similares. Y bueno, pues una manera, a día de hoy compartimos yo creo también bastante la manera de enfocar el programa, ¿no? En ese punto histórico, legado, etcétera, etcétera. También es verdad que no tenemos los mismos gustos, entonces a veces pues también tenemos nuestras discusiones o también pues el programa lo enfocamos de una manera o de otra porque bueno, pues a él le gustan unas cosas, a mí me gustan otras, tenemos que compenetrarnos los dos también. Yo una cosa de Corsarios que siempre me ha chirriado, de Corsarios o de cualquier programa, es cuando, o sea, tiene que haber debate, tiene que haber... posturas incluso enfrentadas en el sentido de que se comenten cosas tal y cual, que no todo el mundo tenemos que pensar lo mismo, pero a mí me descuadra mucho cuando en un programa, en este caso de radio, la gente piensa tan diferente. Es decir, yo no puedo decir que este disco es de puta madre cuando tú piensas que es una mierda, porque entonces no va a tener sentido el argumento. No sé, podemos debatir lo que sea o podemos a veces tener posturas diferentes, pero creo que tenemos que seguir un camino común, porque si no la coherencia del programa se pierde. Y en este caso Pablo y yo, que no tenemos exactamente los mismos gustos 100%, pero sí tenemos una visión común bastante similar de, bueno, pues de muchas cosas, de la música y de la forma de enfocar un programa de radio como este, en este sentido. Un respeto también por la historia, por la manera de respetar a nuestras bandas, por los mensajes, lo que estaba contando antes, de la visión social de trasfondo. Entonces ahí nos entendemos bien. Bueno, además Pablo sabe muchísimo. Tenemos aquí de fondo a otros de los grandes de... Aquí tenemos de fondo a los Obús. Yo alguna vez que te he escuchado o que he leído tus crónicas, te quejas de que Obús siguen manteniendo el mismo repertorio, setlist, como se dice. Yo prefiero decir repertorio, más términos en castellano, ¿no? Sí. ¿Y este sería uno de los temas que tú incluirías en las actuaciones actuales de los Obús actuales? Bueno, sería refrescar un poquito el repertorio, ¿no? Pero mira, no, mira, es curioso porque, bueno, sí, o sea, a tu pregunta, sí, me molaría mucho escuchar el cara de niño de los ojitos de Obús. No, pero mira, es curioso porque este tema te lo proponía un poco por... Mira, nosotros en Corsarios siempre, aparte de todo esto que te estoy contando y un poco la dinámica general del programa, tanto pues, musical, social, etcétera, etcétera, siempre hemos tenido una vena muy de humor, muy gamberra, ¿no? Nosotros en Corsarios, a mí siempre me ha gustado el sentido del humor y a su vez hacer el gamberro, ¿no? Yo creo que hay que ser políticamente incorrecto, tanto a nivel social, político, etcétera, etcétera, como a nivel de la vida, incluso reírnos de nosotros mismos, etcétera, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros desde el principio, prácticamente de 2005, creo recordar, pusimos una sección en el programa para San Valentín, que lo llamábamos y lo llamamos Sex Valentín. Yo ya no me acuerdo ni cuánto Sex Valentín habremos hecho ya. Que en vez de canciones, pues, la idea inicial era hacer un San Valentín poniendo baladas. Pero dijimos, no, eso de baladas, un programa de baladas obvio, no nos apetece y demasiado obvio. ¿Por qué no hacemos un programa gamberro, un Sex Valentín poniendo canciones de sexo? Y entonces cada año hemos ido haciendo un Sex Valentín, además hemos ido cambiando, ¿no? Ha habido años que hemos sido muy explícitos, muy sexuales, otros años hemos sido muy gamberros, otras veces hemos sido sensuales, nos hemos ido reinventando y haciendo Sex Valentines de todo tipo, ¿no? De hecho, el último que he publicado hace poquito, además, el de este año, ha sido con una temática bastante curiosa sobre el negocio del rock actual. Fíjate la historia, mezclar Sex Valentín con el negocio del rock actual. ¿A qué bandas me follo actualmente y a qué bandas les pueden dar por el culo? Imagínate por dónde van los tiros, ¿no? Le recomiendo a la gente que lo escuche. Bueno, y el caso es que este tipo de canciones, el Cara de Niña, por ejemplo, El Suspenso en Amor, son clásicos, Metiéndola en Caliente de Hago, bueno, hay unas cuantas más, por supuesto, la propia Solo lo hago mi voto, es que tiene unas cuantas que han entrado en Sex Valentín tantos años, de Lujuria o lo que sea. Pues son canciones divertidas, son canciones gamberras, son canciones que siempre nos ha gustado pinchar en Corsarios, pues con ese punto de humor, ¿no? Con ese punto que no, las cosas no son tan serias, a veces hay que reírse de nosotros mismos o de lo que sea, y el Sex Valentín en este caso pues nos daba vía a pinchar este tipo de canciones más o menos gamberras, sensuales, sexuales, que a mí siempre me han gustado, y la verdad es que pues este Cara de Niña siempre me hace sonreír, me hace recordar esos Sex Valentines durante tantos años, y te lo proponía un poco por eso. Uh-huh. Además, Obús, una banda que siempre ha sido divertida en directo, sí, vacilona, eso es, y que, bueno, pues haciendo, parafraseando rejoranheavy.com, pues la mezcla ideal entre los dos estilos, ¿no? Sí, para mí es una referencia absoluta, aparte de que, bueno, pues efectivamente Obús es una de mis bandas desde siempre, y es una de las bandas más importantes de este país a todos los niveles, ¿no? Y eso que dices es un punto muy curioso, porque, mira, Pablo defiende mucho, cuando hacemos historia nosotros, que claro, que el heavy español, nuestro heavy, es rockero. Es decir, nuestro heavy no es heavy, es rockero. Nuestra base del heavy metal, primero, es el rock and roll, y a su vez es el rock and roll británico. Nosotros quizás no hay un sonido heavy español. Sería más español tanto el rock andaluz, por un lado, exacto, que ya sería otra cosa, como el propio rock urbano. Exacto, pero exacto, nuestro heavy metal es rockero. Y Obús es exactamente esa mezcla perfecta entre el heavy metal y el rock and roll, y luego ya sea a nivel estético, a nivel actitud, a nivel letras, a nivel... Pero bueno, Obús es una banda que tiene muchas cosas y muchas cosas buenas. Luego también tiene algunas malas, que también las decimos, que no pasa nada. Y una de ellas es el que, machos, Paco, Fortu, etcétera, etcétera, cambiar el puto Seldis, por favor, el repertorio. Pues sí, porque ya los que llevamos viéndoles durante décadas y décadas, pues es lo que tiene, ¿no? Que nos aburrimos de siempre, sí, las mismas canciones. Vamos, que a lo gris lo decimos también, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero cuesta, porque siempre la gente quiere oír el que más, sí, el vamos, claro, muy bien, etcétera, etcétera. Sí. Mira, por eso también, que además, mira, yo en este caso me voy acordando de cosas que te quería contar, y luego si no salen se me piran. Otra de las cosas que para nosotros es muy importante en Corsarios, lo ha sido siempre además, es pinchar canciones diferentes de los grupos. Quizá cuando empezamos sí que poníamos más clásicos o más canciones más típicas. A día de hoy es muy raro que escuches un super hit en Corsarios. Te vamos a poner la canción, no vamos a poner la canción más desconocida del repertorio, pero te vamos a poner canciones que no se pinchan habitualmente. El repertorio Rock FM en Corsarios no lo vas a escuchar. Vas a escuchar otras canciones, sobre todo de bandas clásicas y míticas. Joder, Judas Priest solo tienen Breaking the Law y Yugo de Another Thing Coming. ¿Dónde están las otras 50 canciones de puta madre? Y Scorpions, y Maiden, y AC/DC, y Motorhead, y Obús, me da igual, todas. Nosotros intentamos pinchar siempre las canciones diferentes, además dándole valor a la propia banda y a la propia carrera completa de la banda. Pues ahí está, ese apunte. Vamos a ir terminando, y tengo aquí una pregunta de Leo Cebrián, que colabora habitualmente, uh-huh, en Otra Semana de Rock, que, bueno, pues que es redactor jefe de losmejoresrock.com, que está haciendo festivales, que por cierto, digo que está, perdón, festivales, que está haciendo documentales. Bueno, participando en festivales. Sí. Con los documentales. Exactamente. Que está rodando documentales y que ahora va a estrenar 500 pesetas con pelotazo, donde, por cierto, podemos decir y anunciar que tú eres el narrador, el locutor, ¿sí?, de ese documental, que esperemos pronto poder verlo en los foros donde se proyecta y también a través de internet. Pues él me dice que te preguntes sobre la evolución de los medios especializados en España y por qué estamos tardando tanto en incorporarnos al mundo visual tipo YouTube, Twitch, etcétera, etcétera. Y que si alguna vez vamos a poder disfrutar de Corsarios TV Shows. Bueno, las razones podrían ser, ¿cómo te diría? Esto es una opinión también mía, ¿eh? O sea, por un lado está en el hecho, claro, dices, en los medios audiovisuales, ¿cómo nos molaría tal? Hay un problema de base que es importante, que quizá la gente hacia afuera no se da cuenta, y nosotros lo hemos hablado en el programa hoy y lo hablamos muy habitualmente. Si no puedes vivir de esto, es muy difícil poder dedicar tiempo y dinero a hacer las cosas mejor. Bastante hacemos con los medios que tenemos o de la manera, con el tiempo que le invertimos, con el esfuerzo, con la preparación, pero ¿de dónde saco yo el tiempo y el dinero para dar ese paso adelante que puede requerir pues hacer un Twitch, hacer unas movidas audiovisuales, colgar entrevistas en vídeo, que es algo en lo que estoy trabajando? Pero claro, mi limitación es muy grande, porque yo una parte muy grande de mi tiempo la tengo que dedicar a trabajar en cosas que me hagan ganar dinero, ya sean dentro del periodismo, dentro de la música o no, pero el resto de mi tiempo no me da para más. Entonces, ¿por qué los medios especializados les cuesta este tipo de cosas, bla, bla, bla? Hay una razón, primero profesional y segunda económica. Yo eso lo tengo clarísimo. Si yo tuviera tiempo y dinero para implementar lo que sea del programa, lo haría encantado. TV shows. Mira, yo hay un proyecto que tengo en la cabeza desde hace muchos, muchos, muchos años. Ahora lo contaré y alguien me lo robará, hijos de puta, espero que no. Pero a mí me flipa el formato de entrevistas en un sofá de Risto Mejide. Esa historia que hubo que... Uh-huh. Lo de Chester, ¿no? Sí, yo no sé si te acordarás que hubo en su momento hubo una cosa parecida en la televisión. Si lo buscáis en YouTube se ve muy fácil. En la televisión de La Rioja, no, en el País Vasco, en Pamplona. De hecho, que hubo entrevistas con el Drogas, con Lola Beltrán, con cierto. Efectivamente. Pues a mí ese formato me flipa desde hace años. Me encantaría hacer algo parecido. Me encantaría. Pero no puedo, no puedo. Porque económicamente y a nivel de tiempo no puedo hacerlo. Necesito a alguien que me grabe, necesito un plató, necesito una audiencia que a su vez me valide ese tiempo que yo tengo que dedicarle a ello, pues que me revierta de alguna manera. Si hacia afuera ese proyecto nadie me lo compra, yo no puedo hacerlo. Me encantaría, pero no puede ser. Bueno, pues yo creo que con esto más o menos hemos hecho un repaso a varios temas de la actualidad, a lo que es tu trayectoria en la prensa escrita u online. Y la trayectoria ha sido unas pinceladas, ¿no?, de lo que han sido un montón de años de historia. Sí, de la promo y las cosas de Runner y más hablamos otro día, ¿no? Sí. Hay más, claro. Lo que ha sido la trayectoria del programa Corsarios del Metal, así que elígenos un tema para terminar y algo que te apetezca decir, que te apetezca lanzar a la audiencia de Radio Enlace, a la audiencia de Corsarios, a todo aquel que se tope con este audio. Sí, bueno, mira, lo primero, el tema para cerrar, yo había elegido esto, fíjate, es un poco el mundo al revés, ¿no? Cuando elegimos la sintonía de Corsarios del Metal con el Back to the Bone, pues bueno, pues la historia de piratas, bla, bla, bla, lo que sea. Y ahora al revés, ¿no? Cuando yo monté Red Haran Heavy, una vez que ya salí de Rafa Basa y tal, y monté mi web y tal, pues pensando también en nombres, que fíjate, ahora lo pienso y digo, tenía que haberlo llamado Corsarios directamente. Y que la web fuera, que estuviera conectado 100%, porque a día de hoy realmente la web y el programa de radio están absolutamente conectados. Somos los mismos, hacemos los mismos. No lo pensé en ese momento, no se me ocurrió. Pensé en un nombre más heavy o lo que sea, ¿no? Y pensando, dándole vueltas, digo, hostia, el Red Hot and Heavy de los Pretty Maids, cómo me mola este tema y me mola lo que transmite, ¿no? Que al final lo llamé Red Hot and Heavy por aquello de aunar red, ese rollo que te decía rojillo, pero rojillo en el contexto social, ¿no? Político, social, no tanto político, sino más bien social. Pues lo de red me gustaba. Hot, en este caso no me cuadraba mucho, lo cambié por hard, por aquello de hard de duro, hard rock, hard and heavy, lo que fue hard and heavy. Nosotros siempre hemos dicho que la música que a nosotros nos gusta es el hard and heavy. Es decir, no solo el heavy metal ni el rock and roll, a nosotros nos gusta el hard and heavy. Y la banda perfecta de hard and heavy es Pretty Maids para nosotros. La banda que hace esa mezcla absolutamente perfecta entre el hard rock y el heavy metal que tanto nos gusta, pues son Pretty Maids, ¿no? Y luego lo de heavy, pues es obvio, ¿no? Red Hot and Heavy, pues el nombre nos cuadraba de puta madre para hacer la... Para la web, vamos, en este caso, para el nombre de la web. Y desde entonces, pues siempre, pues bueno, pues ahí se ha quedado hasta ahora. Y siempre el tema de Red Hot and Heavy, pues a mí me pareció siempre muy especial, muy chulo y tal. Y nada, y para cerrar, pues oye, tío, que muchas gracias por esta entrevista, que siempre mola mucho darle la vuelta al folio y pasarte al otro lado. Yo siempre estoy ahí con los mandos y preguntando yo y llevando un poco el peso. Pues mola también estar enfrente pues hablando, charlando, y bueno, y si se le puede dar difusión un poco a lo que se hace, pues oye, todos los programas de Radio Enlace que estamos ahí metidos haciendo rock and roll, heavy metal y moviendo un poquito la música que nos gusta de la mejor manera que podemos, pues oye, siempre es un placer además participar conjuntamente entre toda la gente que estamos aquí metidos, así que gracias por la oportunidad, tío. Pues gracias a ti, larga vida a Corsario del Metal, al programa de radio, que todos esos sueños, esos proyectos se hagan realidad, y también larga vida a Red Hard and Heavy .com, eso es. Pues con Pretty Maze luego nos despedimos, después de Pretty Maze con nuestra sintonía que la hemos dejado para el final, así que escuchamos Pretty Maze y como punto final a este programa de hoy, que ya sabes que si lo estás escuchando en directo, que en la versión podcast durará un poquito más de la hora habitual. Pues nada, amigos oyentes, espero que os haya gustado este especial dedicado a nuestro compañero David Esquitino del programa Corsarios del Metal, que os esperamos la semana que viene, y que aunque en esta Semana Santa evidentemente la música en directo no florece precisamente porque la gente está a otras cosas, vacaciones y demás, pues sí que recordamos que este jueves 28 en La Riviera, aunque entradas agotadas, pero ya sabéis que a última hora hay intercambios. Por si te quedas en Madrid, están Mr. Big, Jerry James Nichols en La Riviera. Y el domingo, 31 de marzo, en la Revilight, hay una sesión desde las 13 horas, sesión aperitivo, que supongo que terminará bien entrada la tarde, un homenaje a Carlos Harry. En la sala Revilight con los Lobos Negros, una jam session y Chisum Cattle Call, una de esas bandas, uno de esos grupos amigos de este programa que practican el country. Así que nada más, que el martes que viene más, que muchas gracias por la escucha, y que recuerda que estamos en las redes sociales, Otra Semana de Rock, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y los podcasts en iVoox, en Spotify y en asaltomataradiorock.com.